miras el infinito. Cuando miras el infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Sin cansarse, se nos puede escuchar en internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J y Recta Final Radio. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. También en nuestra página nos pueden ver de Frecuencia Cero, ¿sí? Ahí veo mi fotito, ¿sí, señor Edgardo? Me han escrachado. Digo, ahí estoy, ¿eh? Bueno, apasionante realmente. Y apasionante será la transmisión en vivo de Frecuencia Cero de la Mississippi, festejando sus 25 años con el rock. Eso será este sábado, ¿sí? Este sábado 25. Y Frecuencia Cero lo va a transmitir desde allí, en vivo. Ah, sábado 23. Muy bien, 23. Perfecto, sí. Allí estaremos seguramente disfrutando de esta excepcional transmisión. Einstein hizo la sugerencia revolucionaria de que la gravedad no es una fuerza como las otras, sino que es una consecuencia de que el espacio-tiempo no sea plano, como previamente se había supuesto. El espacio-tiempo está curvado, o casi diríamos deformado, por la distribución de masa y energía presente en él, como diciendo que tiene mucho por qué vivir. Do en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Y en el portal www.progresivoradio.com.ar, allí estamos también compartiendo la grilla junto a Gigantes Bajo el Sol, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y Señales de Rock, con mi querido amigo Daniel Esperlungo. Los cuerpos, como la Tierra, no están forzados a moverse en órbitas curvas por una fuerza llamada gravedad. En vez de esto, ellos siguen la trayectoria más parecida a una línea recta en un espacio curvo, es decir, lo que se conoce como una geodésica, y que no sería otra cosa que la gracia de los cielos. Rejoice! tiempo, materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. 4 saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Canco en Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y 90.9 Radio Caleuche en Esquel. Impresionante la transmisión de esta radio, ¿sí? Hemos escuchado Big Bang. Impresionante. Un gran saludo a todos por allí, en el crepúsculo, como le dicen, porque digamos que el día dura más en Esquel, ¿no es cierto? ¿Quiere ir el señor Edgardo? ¿Quiere ir? ¿Quiere transmitir desde Radio Caleuche? Bueno, muy bien, ya lo haremos. Una geodésica es el camino más corto entre dos puntos cercanos. Por ejemplo, la superficie de la Tierra es un espacio curvo bidimensional. Por ello, las geodésicas de la Tierra se llaman círculos máximos y son el camino más corto entre dos puntos. Como la geodésica es el camino más corto entre dos aeropuertos cualesquiera, en una línea aérea el navegante le dirá al piloto que vuele a lo largo de ella, cosa que hará, salvo que lo distraiga, como a Edgardo, la azafata Angélica. This song is called Angelica. wonder if you ever wonder the same. Hasta donde puedes pensar sin cansar, pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro mensaje, la música, puede oírse también a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 en FM La Milagrosa y 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte. En la relatividad general, los cuerpos siguen siempre líneas rectas en el espacio-tiempo cuadridimensional. Sin embargo, nos parece que se mueven a lo largo de trayectorias curvadas en nuestro espacio tridimensional. Si lo comparamos con un avión volando sobre un terreno montañoso, aunque sigue una línea recta en el espacio, su sombra sigue un camino curvo en el suelo bidimensional. No todo es lo que parece, así como el horizonte no es el borde del mundo. Still there, I thought you'd gone like the wind. see you again. I just couldn't see how. But from an acorn grows an oak. I should know that by now. Heading out to sea. Zen, I know I'll never be alone. Zen, I know I am home. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. La masa del Sol curva el espacio-tiempo de tal modo que, a pesar de que la Tierra sigue un camino recto en el espacio-tiempo cuadridimensional, nos parece que se mueve en una órbita circular en el espacio tridimensional. Es difícil visualizarlo, pero no considerarlo puede ser un error grosero. de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Las órbitas de los planetas, predichas por la relatividad general, son casi exactamente las mismas que las que predijera la teoría de la gravedad newtoniana. Pero la relatividad general no solo predice las órbitas de planetas sujetos a los efectos gravitatorios más fuertes, como es el caso de Mercurio, sino que predice la rotación del eje mayor de la elipse de su órbita alrededor del Sol, por pequeño que sea ese efecto. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia. Fue su cumpleaños, sí, un gran saludo desde aquí. A Mariano Bugarín por publicitar nuestro programa en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Ahí Carus Music por su aporte de música para el programa, y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, y además a todo el equipo de la radio, que estará trabajando en la transmisión en vivo de la Mississippi, festejando 25 años con el rock. En la trastienda será eso, señor Edgardo, y será este sábado 23, ¿sí? Bueno, transmisión especial, allí estaremos, disfrutando y escuchando, por supuesto, la mejor música. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo, dirección general, Hernanda Isich. Colaboran con nosotros Javier y Luca, ¿sí? Desde la parte administrativa y, por supuesto, aquí en el piso. Una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail, bigbang@frecuenciacero.com.ar, o visitar nuestra página, bigbangradio.com.ar. También estamos en Facebook y Twitter, por supuesto. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.